Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar un arroz de coliflor con guisantes y curry. Bueno, pues la receta de hoy es una de esas que se prepara al momento, que no hace falta tener nada previsto con antelación y la tendremos lista en 15 o 20 minutos. Y además es original, es una receta muy sabrosa y bueno, probaremos este arroz de coliflor, o bueno, coliflor triturada o picadita en forma de arroz, que la saltearemos y la mezclaremos con unos guisantes, con curry y más cositas. Esta idea de arroz de coliflor con guisantes y curry, tal cual os la enseñamos, os puede ir perfecta como una idea de plato de acompañamiento o guarnición. Y con esto, alguna pieza o de carne, de pescado, algún huevo a la plancha o huevo cocido o la fuente de proteína vegetal que vosotros queráis, pues ya tenéis un plato o una comida súper completa y muy saludable, con una ración más que considerable de vegetales. Pero aparte de esta opción de servirla como una guarnición, como siempre, al final de la receta os diremos algunas ideas por si queréis transformarlo en un plato único, os decimos que alguna idea sobre qué le podéis añadir para que este plato pues tenga más, os aporte más saciedad, tenga más volumen y ya lo podáis comer tranquilamente como un plato único. Y bueno, vamos a por la receta ahora mismo, que por cierto, os animamos a que se la preparéis a alguien. Si tenéis a alguien por casa o conocido que no le gusta mucho la coliflor, le hacéis este plato porque seguro que como la coliflor el sabor casi no se nota porque le ponemos curry y otras especias, queda muy sabroso y seguro que le gusta más de uno. Además, si lo servís en pequeñas cantidades para que solo sea un acompañamiento, pues es una buena forma de empezar y de introducir este vegetal que tiene tantas propiedades súper nutritivas. En definitiva, vamos a ver la receta, pero antes os recuerdo que en tastydetails.com tenéis la suscripción mensual que os da acceso a ver todas las recetas que vamos publicando. Publicamos una receta cada día nueva, entonces podéis acceder a todas, descargarlas, guardarlas en vuestra área de usuario como favoritas, luego las podéis clasificar y podéis también haceros vuestras propias planificaciones semanales con la lista de la compra y demás, o si no, seguir las que os proponemos cada semana nosotras mismas, con una guía de todo lo que podéis dejar preparado con antelación y demás. En definitiva, si os suscribís a tastydetails.com tenéis todo lo necesario para organizaros en vuestro día a día para que comer sano sea muchísimo más fácil y más divertido. Y ahora sí, vamos a ver la receta de hoy. Lo primero que haremos será coger la cabeza de la coliflor, la lavamos con agua y le vamos a retirar todas esas hojas verdes que tiene por la parte de abajo. También separamos todas las florecitas, con un cuchillo vamos cortándolas todas y las vamos poniendo en el vaso de una picadora. Si tenéis una picadora que no es muy grande, lo tendréis que hacer por partes porque seguramente no os cabe toda la coliflor entera. Entonces vais triturando hasta que os quede como si fuera arroz, que os quede picadita, pero es importante que no la trituréis demasiado porque no queremos que nos quede un puré. Tiene que quedar seco. Si veis que empieza a soltar mucha agua, parad. Entonces, cuando ya te la tenemos toda picadita, la reservamos. Y lo que haremos ahora es tostar unas almendras que las vamos a usar al final de todo para servir junto con la coliflor y cuando esté preparada. Entonces, nosotras hemos usado almendras normales, crudas, enteras, y las hemos cortado, nada, con un cuchillo de forma que queden como si fueran laminadas, un poquito más gorditas. Si queréis usar almendras laminadas podéis hacerlo, pero nosotros os recomendamos que las compréis tal cual porque es mucho más económico. Entonces las cortamos, las tostamos en una sartén sin nada de aceite hasta que queden doraditas y las reservamos. Lo próximo que haremos es coger cebolla y puerro y cortarlo en trocitos pequeños. En una sartén con un poquito de aceite de oliva virgen extra doramos la cebolla y el puerro y lo que podemos hacer es cocinarlo primero a fuego fuerte para que coja color tanto el puerro como la cebolla y luego bajar el fuego para que se vaya cocinando más lentamente. Cuando la cebolla esté transparente vamos a añadir a la misma sartén toda la coliflor picadita que teníamos y lo salteamos durante unos minutos removiendo para que la coliflor pues también se vaya dorando. Luego añadiremos también a la sartén unos guisantes congelados, directamente de la bolsa que sacamos del congelador a la sartén, y lo mezclamos con la coliflor, la cebolla y demás. Lo cocinamos unos minutos más hasta que veáis que los guisantes están blanditos. Y entonces añadiremos las especias, que es lo que le van a dar sabor. Nosotras hemos puesto curry en polvo, un poquito de cúrcuma también y sal y pimienta. Si queréis ponerle más especias o usar curry en pasta, si es que lo tenéis, que también da más sabor, pues podéis hacerlo. Y ya os digo, la mezcla de especias, pues podéis personalizarla totalmente. Cocinamos unos minutos más para que todo se impregne. Le podéis añadir también un chorrito más de aceite de oliva si queréis y removéis bien. Y servimos esta mezcla en un plato y por encima le vamos a añadir las almendras tostadas por encima. Si queréis, a la hora de servir, nosotras le hemos puesto un poquito de perejil fresco picadito por encima y queda delicioso. Y como os decía antes, este plato os puede servir para acompañar una buena fuente de proteína, sea vegetal o animal. Y por ejemplo, si no consumís carne o pescado, como os he dicho antes, o huevo, pues podéis mezclarlo con tofu, podéis servir aparte o mezclar el tofu en la misma cortado en trocitos con la misma coliflor y servirlo como plato único. Y si no, pues a nosotras también nos gusta mezclar este plato con unas patatas, ya sean hechas al horno o al microondas, así cortaditas en tubos con un poquito de aceite. Y mezcladitas queda muy bueno y puede ser una buena opción si lo que buscáis es un plato más saciante. Y ahora sí que sí, esta es la receta de hoy, esperamos que os guste y como siempre solo nos queda daros las gracias por estar aquí escuchándonos, cocinando con nosotras, por suscribiros a tastydetails.com, que es lo que hace que todo esto sea sostenible y en definitiva, gracias por todo. Nos escuchamos en la próxima receta. Adiós.